mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Calentamos esta frecuencia radial con La Cabuya, un programa rebelde que reivindica el derecho que tenemos todas y todos a comunicarnos. Hoy les saludamos desde cabina, Génesis, Juaco y Leo, enviándole a usted que nos sintoniza un fuerte abrazo lleno de alegre rebeldía comunitaria. Bueno, y les recordamos seguirnos en Facebook, aunque hay que tenerle un poco de cuidado al Facebook, y ahí pueden hacer eco también de toda la información que compartimos en este espacio. Búsquenos como La Cabuya para seguir tejiendo resistencias y también pueden enviarnos comentarios e información al correo lacabuya@vocesnuestras.org porque este programa también es de usted y de su comunidad. Y hoy vamos a tener una reseña de la tercera edición de Radio Calles y Cuerpos, una propuesta de radio callejera de la colectiva Caminando en alianza con otras organizaciones feministas. Para esta intervención nos fuimos con ellas hasta Ojancha, Guanacaste y hoy les traemos la información. También tendremos una nota de nuestra compañera Naila Carvajal que se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Información valiosa para romper mitos y tabúes sobre esta condición médica. Así que arrancamos con la información aquí en La Cabuya. Cada vez más personas pasan hambre en América Latina, así lo afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Según la FAO, esta problemática no se debe a la falta de alimentos, por lo que hacen un llamado a fortalecer un modelo agropecuario diferente. Es necesario cambiar la forma en que se producen los alimentos, afirmó Jorge Graciano da Silva, director general de la FAO. También resaltó la necesidad de crear conexiones positivas entre los alimentos, la agricultura y el medio ambiente. La principal causa del hambre en nuestra región tiene que ver con el acceso. Hay suficientes alimentos disponibles, pero las familias pobres no tienen recursos para comprar o producir los alimentos que necesitan. Según datos de la FAO, 815 millones de personas sufren hambre actualmente en el mundo. Según Da Silva, la agricultura industrial contribuye a acelerar la deforestación, la escasez de agua, el agotamiento del suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso hizo un llamado urgente a transformar los sistemas de alimentación y agricultura, reduciendo el uso de agrotóxicos y con más apoyo en los pequeños agricultores. Estas recomendaciones no son nuevas. Desde la Vía Campesina, un movimiento internacional de organizaciones campesinas, indígenas y pescadoras, han insistido que el hambre en el mundo no se debe a la falta de comida, sino a la injusta distribución de los alimentos por culpa de un modelo que deja todo en manos de unas pocas empresas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al gobierno de Mauricio Macri en Argentina que sustituya la prisión preventiva de la dirigente social indígena Milagro Sala por arresto domiciliario o alguna medida menos restrictiva de sus derechos. Milagro Sala es una activista que fue detenida en enero de 2016, alegando que se había alzado contra decisiones gubernamentales y luego se le acusó de amenazas coactivas, daño agravado y varias otras causas penales. El máximo organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos le ordenó al gobierno de Macri que a más tardar el 15 de diciembre envíe un informe completo y detallado sobre lo dispuesto para cumplir con la resolución, en garantía de su vida, integridad personal y salud. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, un comité de expertos de Naciones Unidas y organismos defensores de los derechos humanos han exigido en diversas oportunidades la liberación de esta dirigente indígena, ya que consideran que su arresto es arbitrario y viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Evidentemente, la persecución política sigue siendo un problema grave en nuestra región latinoamericana. Manifestarnos, decir lo que pensamos, denunciar a los gobiernos corruptos y organizarnos para defender nuestros recursos y nuestros derechos sigue siendo considerado un crimen por muchos que están en el poder. La Cabuya, luchas justas y dignidad. El viernes 24 de noviembre se realizó la tercera edición de Radio Calles y Cuerpos, esta vez en Ojancha, Guanacaste, para reflexionar sobre la violencia de género en esa provincia. Radio Calles y Cuerpos lucha por recuperar los espacios públicos y democratizar el espectro radiofónico mediante intervenciones de radio callejera en alianza con varias organizaciones. En esta edición, la colectiva Caminando coordinó con compañeras de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Ojancha, la colectiva Poesía Irreverente, Voces Nuestras y la colectiva Chancha Negra. Además, se contó con participación de integrantes del movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, la coordinadora de Lucha Sur-Sur, la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, Cotra Osa y Fede Agua. Hoy en La Cabuya les tenemos un resumen de lo que se vivió durante esta intervención de comunicación feminista. Defendiendo ríos, defendiendo nuestros territorios, defendiendo la vida y nuestro cuerpo como territorio, contra la feminización de la pobreza. Radio Calles y Cuerpos, acuerpando a las mujeres rurales. Buenos días a todos y todas las personas, a usted que anda por acá caminando, haciendo su vida cotidiana. Le invitamos a acercarse al Radio Calles y Cuerpos, que está iniciando justo en este momento. Estamos iniciando la tercera emisión de Radio Calles y Cuerpos desde el Parque de Ojancha. Y un poco para comentarle a usted qué es Radio Calles y Cuerpos. Es una iniciativa de dos colectivas feministas. La colectiva Caminando y Poesía Irreverente decidieron venir acá al Parque de Ojancha para conversar con usted y con mujeres maravillosas que viven acá en la provincia de Guanacaste, en el puro calor, hacia el norte de nuestro país, a hablar un poco sobre qué es el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y con ustedes les saluda Neri. Y por acá les saluda Rebeca. Esperamos que el día de hoy, desde este parque, con este calorcito rico, podamos dialogar sobre un tema que nos debería importar a todos y todas, como es la violencia de género, la violencia hacia las mujeres. Y como les decía hace un rato, nos vinimos desde San José y Heredia, un montón de mujeres, y también tenemos personas invitadas que vienen desde el sur, desde allá, casi que atravesando frontera con frontera. Nos vinimos para acá precisamente a hablar de un tema que nos concierne a todos y todas. Y primero vamos a conversar qué es el Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, el movimiento feminista de América Latina declaró en 1981 al 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra las Mujeres en conmemoración al asesinato de las mariposas de República Dominicana. Mariposas es el nombre como se les da o se les conoce a las tres hermanas Mirabal. Patria, Minerva y María Teresa se encontraban en resistencia a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana. Ellas fueron asesinadas un 25 de noviembre también por esa misma dictadura en 1960. Quisiéramos no seguir contando más mariposas. Sin embargo, más mujeres son asesinadas por denunciar injusticias, por buscar la dignidad o simplemente por existir en este mundo machista patriarcal. Y precisamente por ese contexto es que la colectiva Caminando lleva un registro de los femicidios, es decir, cuando una mujer es asesinada por ser mujer, porque existe una sociedad que cree que ella es una propiedad, un objeto, al punto que es posible quitarle la vida. Entonces la colectiva Caminando realiza a partir de cada 25 de noviembre hasta el siguiente 25 de noviembre un conteo sobre estos asesinatos. Y bueno, ¿por qué esta acción es muy importante? Porque el femicidio es la máxima manifestación de la violencia machista que recibimos las mujeres. Por ejemplo, el acoso callejero, los insultos, pellizcos, nalgadas, humillaciones, la dependencia económica y patrimonial, los celos y otras actitudes vendrían a formar parte de todo este entramado de violencia, llegando a límites extremos y a la manifestación máxima como es el femicidio, si permitimos que todo esto siga pasando. Así es. Y según la colectiva Caminando, del 25 de noviembre del 2016 a hoy, 24 de noviembre, un día del 25 de noviembre del 2017, han sido 31 mujeres asesinadas, dentro de las cuales podemos contemplar o ver una compañera trans, es decir, una compañera que fue designada, fue nombrada como un hombre al nacer, pero que se identifica con nosotras las mujeres. Es importante mencionar que 6 femicidios durante este tiempo han sucedido aquí en la provincia de Guanacaste, una de las provincias con índices más altos de femicidio, al igual que en San José, que se tuvieron 6 femicidios. En la provincia de Cartago ocurrieron durante ese tiempo 4 femicidios. Heredia cuenta con una mujer asesinada dentro de esa provincia, mientras que en Punta Arenas, Limón y Alajuela hay 3 mujeres menos solo por el hecho de ser mujeres. Y como decía Rebe, ¿no? Lastimosamente, Guanacaste es una de las provincias más recurrentes con este tipo de violencias, de casos. El año pasado también fueron 6 mujeres asesinadas en esta provincia. Incluso en 2016 y en el 2017 se dieron casos de asesinatos múltiples, sumamente lamentables. Y por eso hoy nos encontramos acá, en este parque de Ojancha, con Radio Calles y Cuerpos, hablando sobre la violencia contra las mujeres. Ahora, para llenarlos de mucho calor, de mucha energía, vamos a entrar a la parte artística, porque desde Radio Calles y Cuerpos apostamos también al arte como motor político y de reflexión. Por eso se encuentra con nosotras las compañeras de Poesía Irreverente que nos estarán acompañando a lo largo del programa. Entonces, tenemos acá a la compañera Lauco, una mujer muy talentosa, una mujer guerrera, y ella nos va a compartir acá con su arte. Desde Poesía Irreverente, vamos a escuchar qué nos trae la compañera Lauco. Mi nombre es Lauco, soy de Poesía Irreverente, y este texto dice así. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recordando sus grandes poderes. Ser con todo nuestro esplendor, como atardeceres besando tu espalda, como camuflar el cielo en el follaje que se desprende de tus brazos tirados a lo alto. Sentir el viento en las caderas mientras danzamos, cerca del fuego que se dibuja en tu pupila. Mirarnos. Tomarnos de la mano y caminar senderos interminables sobre las montañas, arrullando a la luna, nuestras lunas. Transformar el agua salida de tus manos en río perenne que aplaca la sed de todas. Las marginadas, las exiliadas, las mujeres árbol, las mujeres ave, las lobas, las indomables. Todas, todas mujeres despiertas, vivas, hasta las que se llevó el sistema, las que son enterradas en las fosas comunes del machismo, el patriarcado y el fanatismo, las excluidas por amar sin restricciones, las que nos apapachamos, las que nos acompañamos, las que combatimos desde el amor a nosotras mismas, las brujas, las ancestras. Reloj de campana, tócame deprisa, reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas, porque de sus hijas ellas necesitan, porque de sus hijas ellas necesitan que canten y dancen llenas de contento, que canten y dancen llenas de contento. Este otro texto fue exclusivo de una caminata de la colectiva Caminando, se hizo para eso. Y se llama Estamos Hartas. Estamos hartas de competir con tanta violencia, de ser aplastadas por trampas antiguas, de que nos miren desde los ojos de lesotres, encandilando los propios. Hartas de ser posesión y no creadoras, de ser modelos tajadas por desconocidos, de que nos presionen haciéndonos creer que somos objeto y no sujeto, de imágenes estereotipadas que nos sitúan en posiciones que no deseamos, cansadas de tantas vigilias donde las velas se disipan por el tiempo, los significados y las luchas. Vigilias que no nos velan a todas, las vivas, las guerreras, las que no están entre nosotras, todas. Entre la vida y la muerte hay secretos que no los callarán las balas, la asfixia, la tortura ni el dinero. Los hechos hablan sin palabras. ¿Por qué nos temen? ¿Por qué el temor a la verdad? ¿Por qué temer a la lucha, a no tolerar las injusticias y no aguantar más silencios? ¿Por qué? Estamos hartas de la impunidad, del luto diario, de la apatía, de la persecución, de argumentos que minimizan nuestra importancia, hartas de la oscuridad con la que los medios manejan la verdad, de la misoginia, del sexismo, de que nos validen por nuestra talla y por nuestro peso, hartas de la violencia que pasa por nuestros cuerpos, la normalizada, la que se siente a diario, la intromisión de nuestro espacio, el que no valoren nuestro género. Hartas de ser tachadas de los libros de historia, de tantas cosas que hemos construido, de que premien a otros por nuestras ideas, por nuestros escritos, por nuestras ponencias, del plagio. Hartas de los roles sociales que nos encasillan, de la discriminación, de la que somos objeto por nuestras capacidades, por ser minimizadas a ciertos trabajos, de que nos paguen menos haciendo lo mismo o más. Hartas de ser etiquetadas como las histéricas, por defender de ser señaladas como las mandonas o de intolerantes por decir lo que pensamos, de que al ver un grupo de mujeres hablando en voz alta, las juzguen con los ojos de la moral y la religión, de que nos vean desde un posicionamiento patriarcal y machista, solo porque no nos callamos, porque salimos a caminar, solo porque tomamos las riendas de nuestros proyectos, de nuestras vidas. Queremos libertad, libertad de elegir, libertad para hacer. Queremos denunciar los abusos diarios de los que nos enfrentamos en las casas, barrios, comunidades, calles, trabajo. Pedimos justicia por la muerte de mujeres, por las que han sido violadas, ultrajadas, por las que se juzga antes de conocer su historia. No más muerte, no más violencia. Gracias. Nosotras cultivamos. Nosotras resistimos. Nosotras defendemos nuestro territorio. Nuestro cuerpo. Nuestras vidas. Radio Calles y Cuerpos. Acuerpando a las mujeres rurales. De la tierra misma, en cada fase En uno de los momentos más complejos de mi vida, mi pareja me dijo: "Usted no es tan tonta para ser mujer". Él siguió caminando, como si nada hubiese pasado. El silencio y el dolor me acompañaron mucho tiempo después de eso. Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Campaña Voz por Voz, por una comunicación que dignifique la vida de las mujeres. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Muchas gracias, Lauco, por presentarnos esta poesía tan potente, feminista, por la vida de las mujeres. Y también escuchábamos en Radio Calles y Cuerpos la canción de La Luz de la Risa de las Mujeres, de Rosa Zaragoza. Además, escuchábamos uno de los micros elaborado por la colectiva Caminando, en conjunto con Voces Nuestras, sobre distintas violencias que vivimos las mujeres. En esta tercera emisión de Radio Calles y Cuerpos saludamos a Cindy Guevara, de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Ojancha. Buenos días a todos y todas, encantada de recibirlos en esta hermosa mañana, ojancheña, ventosa, ya con vísperas navideñas, y feliz de estar en este programa conmemorando una fecha importante para las mujeres a nivel nacional e internacional, como es el Día de la No Violencia contra las Mujeres, una fecha que evoca el dolor más que otras cosas que a veces nos quieren decir los hombres. Entonces, en eso estamos y encantada de recibirlas por acá. Muchas gracias, Cindy. Recordamos a ustedes que se encuentran aquí en el Parque de Ojancha, contactar a la compañera Ana. Ana, levante la mano. Por ahí está Ana para dejar comentarios, preguntas, observaciones para alguna de las panelistas, ¿verdad? Para acá el equipo de Radio Calles y Cuerpos. O también pueden enviar su reporte de sintonía, comentarios, preguntas al Facebook desde la página de la colectiva Caminando. Acuerpamos así cada una de las luchas de las mujeres a lo largo y ancho del mundo, a las mujeres originarias, negras, mestizas, trabajadoras domésticas, trabajadoras sexuales, a las migrantes, a las trans, a cada una de ellas. Y por último y no menos importante, agradecemos nuevamente a los y las compañeras de la Asociación Voces Nuestras, de Ríos Vivos, que vienen desde Pérez Celedón, de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, allá casi llegando a Panamá, a Fe de Agua, por acá cerca en Nicoya, y también a las compañeras de Poesía Irreverente que nos acompañan el día de hoy en la tercera edición de Radio Calles y Cuerpos. También saludamos a las compañeras de Frida Young Feminist Fund, que nos da el apoyo económico para realizar este tipo de actividades y estar hoy acá con ustedes, recuperando los espacios públicos y también el espacio radiofónico. Además, esta fundación nos apoya también en capacitaciones con otras mujeres de América Latina y de todo el sur global. Y bueno, volviendo al tema que nos convoca hoy, a un día, el 25 de noviembre, Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Patricia, por favor, cuéntenos, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, ¿a qué nos referimos? Porque esta violencia es diferente para nosotras las mujeres. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, tenemos que hablar de causas estructurales, porque decimos que el sistema cultural, el sistema patriarcal, ha establecido diferencias en las relaciones entre hombres y mujeres, claramente desiguales, donde las mujeres nos ubicamos en un lugar de clara desventaja y subordinación con respecto a los hombres. En esta sociedad patriarcal se establecen claros privilegios para los hombres, donde la violencia, nosotras la vivimos solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, somos víctimas de muchísimas clases de violencia en este contexto. Lo vivimos en nuestras casas, ¿verdad? Cuando somos agredidas por nuestros compañeros, por nuestros hermanos, por nuestros papás, por diferentes familiares, ¿verdad? Lo vivimos en las calles, ¿verdad? Lo que se está posicionando hace algún tiempo para acá como el acoso callejero. Las mujeres somos asesinadas solo por el hecho de ser mujeres. El femicidio, ¿verdad? Es este tema, es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, donde nos matan porque se creyó que éramos propiedad, ¿verdad? Y que tenían derechos sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Entonces, sí hay una clara diferencia, ¿verdad? Entre los hombres y las mujeres en este tema. Somos víctimas de violencia todos los días. Y eso es lo que queremos posicionar el día de hoy, ¿verdad? Que tenemos derecho a una vida libre de violencia, que se nos respete como seres humanas. Tenemos derecho a trabajar, a caminar, a vivir en paz en nuestros hogares y en todos los contextos a donde vayamos. Por eso, ¿verdad? El movimiento feminista, las agrupaciones de mujeres, tanto en la ciudad como en las zonas rurales, se acuerpan, se organizan, no para buscar más privilegios que los hombres, ni para aplastar a los hombres, no. Luchamos por una causa digna y justa, que es una sociedad equitativa, igualitaria, donde tengamos derechos, donde tengamos vidas libres de violencia, como usted lo dice. Eso es por lo que luchamos. Eso es, simplemente, ¿verdad? No es ninguna ganas de poder ni demás. Y bueno, entonces, Patricia, estamos acá en Guanacaste y nos gustaría que usted nos contara y nos ampliara un poco cómo se manifiesta acá, específicamente en la región de Guanacaste, la violencia contra las mujeres. Bueno, lamentablemente, pues el sistema patriarcal y el machismo aquí están muy arraigados. Las mujeres son víctimas de todo tipo de violencia. Nosotras trabajamos a diario con estas víctimas y sobrevivientes, ¿verdad?, que llegan a nuestras oficinas. Como para darles un dato, uno de los programas que trabaja el INAMU es lo que es la formación humana. Y en el primer semestre de este año que se atendieron 977 mujeres con este programa, de las que lograron hablar, por ejemplo, el 85% de ellas expresa haber sido víctima de violencia psicológica, el 71% de violencia física, el 50% de violencia sexual y un 38% de violencia patrimonial, ¿verdad? Eso son porcentajes muy altos, ¿verdad?, del total de mujeres que fueron usuarias de los servicios, y eso de las que logran hablar, ¿verdad? Porque muchísimas mujeres están guardando silencio, ¿verdad? También como parte de las estrategias que usa el patriarcado es que las mujeres nos quedemos calladas, ¿verdad? Y normalicemos y aceptemos una situación que va en contra de nuestros derechos y de nuestra dignidad. Entonces, ¿verdad?, es muy lamentable hablar también que según el Observatorio de Género del Poder Judicial, esta provincia ha sido la que tiene más femicidios, ¿verdad?, en los últimos 2 años. Entonces, por ejemplo, en el 2016 se dice que hubieron 8 femicidios en Guanacaste, y a julio de este año, ¿verdad?, eso es importante aclararlo, tenemos 4 femicidios, se han sumado más, ¿verdad?, como ustedes lo indicaron al principio. Entonces, sí es muy lamentable cómo nos están matando, ¿verdad?, solo por el hecho de ser mujeres, y no estamos diciendo todas las tentativas de femicidio, ¿verdad?, que nosotras hemos atendido muchísimas en la oficina. Entonces, de verdad, las cifras son alarmantes y ninguna mujer sobra, ¿verdad? Todas las mujeres tenemos de verdad derecho de vivir libre de violencia y exigimos ese derecho. Entonces ya no queremos que estas cifras se tengan que seguir publicitando, ¿verdad? Se sigan que seguir exponiendo para posicionar una realidad, ¿verdad? Y es que en Guanacaste de verdad las mujeres no vivimos seguras y vivimos con miedo, ¿verdad? Porque el machismo de verdad sigue a estas alturas, ¿verdad? Arraigado, normalizado y perpetuado por un sistema patriarcal. Las mujeres en Guanacaste están en un riesgo abierto, ¿no? Como en todo el país, pero estamos acá un poco para tratar de discernir, de ver, hilar muy, muy, muy fino en todo esto que es la violencia contra las mujeres, que se manifiesta de diferentes formas, en diferentes espacios, ¿no? Patricia lo decía, estamos en la casa, nos violentan, salimos a la calle y nos violentan, vamos al trabajo o al lugar de estudio y nos violentan. Y entonces por eso es que estamos acá, para tratar de pensar, de reflexionar alrededor de esta problemática, que mucha gente dice que ya el machismo no existe porque hemos tenido acceso a derechos también por el movimiento feminista, por la lucha de muchas mujeres que incluso hoy no están acá, por esa lucha para que nosotros pudiésemos votar, pudiésemos ir a estudiar, trabajar. Pero nos falta muchísimo por delante, y uno de esos es vidas libres de violencia de género. Y bueno, antes de seguir con este tema, vamos con música feminista nacional desde Costa Rica, Nativa, con Furia Ancestral. Radio Calles y Cuerpos, caminando junto a las mujeres rurales, abrazando la memoria ancestral. Hidroeléctricas, sicarios y transgénicos, mamá naturaleza se acerca de envenenada y explota. así vestida, luego no me venga llorando si le hacen algo. De ahí el hombre llega hasta donde la mujer le permita. Hágame el favor y le sirve la comida a su hermano. ¿Y qué? ¿Cuándo se va a dejar el pelo largo otra vez como una señorita? No, mejor no aprenda a manejar. Consígase un novio que la lleve. Los hombres son infieles por naturaleza. Hay que aceptarlos así. ¡Qué asco! Tiene más pelos en las piernas que un hombre. ¿Es en serio? ¡Me está jodiendo! Según ONU Mujeres, 7 de cada 10 mujeres en el mundo sufre o sufrirá algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Actualmente, la violencia contra las mujeres es el atropello más brutal a los derechos humanos. Estamos hartas de la violencia que desde niñas nos quiere cortar las alas. La vida es una espiral. Dibujémosla juntas y en libertad. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Esto es Radio Calles y Cuerpos desde el Parque de Ojancha, Guanacaste, conversando esta vez sobre la violencia contra las mujeres. Y acabamos de escuchar un micro realizado por la organización Voces Nuestras. Así es, aquí estamos apropiándonos del espacio público y radiofónico. Como conversábamos en el bloque anterior con Patricia, la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Se trata de esta violencia que recibimos día a día las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, en la vida cotidiana, en la calle, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en lo público, en lo privado. ¿Y esto por qué? Porque vivimos en un sistema machista y patriarcal donde se privilegia a unos solamente por el hecho de ser hombres y a otras se les discrimina por el hecho de ser mujeres. Ahora vamos, en este nuevo bloque, vamos a conversar sobre los tipos de violencia, cómo poder identificar cuándo estamos sufriendo violencia. Y bueno, para esto nos acompaña la compañera guanacasteca María, como les decía, una mujer increíblemente luchadora. Así que bienvenida, María. Contanos acá desde tu experiencia, ¿cómo podemos identificar los diferentes tipos de violencia? Que ya Patricia nos comentó un poco, ¿verdad? La violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia patrimonial, todo ese tipo de violencia que está en nuestras vidas, y cómo podemos darnos cuenta de que estamos viviendo violencia. Como muchas mujeres, yo fui una mujer víctima de violencia, la cual pude identificar en mi caso varios tipos de violencia que yo sufría sin darme cuenta. Uno de ellos fue psicológico, desde decirme que era una inútil, una mujer inservible, que yo no, o sea, nada de lo que yo hiciera iba a tener triunfo. Aislarme, limitarme a tener amistades, limitarme a mis estudios. Y a trabajar, ¿verdad? Ese psicológico, por parte de, digamos, lo que fue físico, golpes, pellizcos, jalonazos de pelos. Y por parte, digamos, de lo que es sexual, no respetar un no, cuando yo no quería tener ningún tipo de intimidad con esa persona, digamos, no respetar y hacerlo conforme a la voluntad de él, no con la mía. Y patrimonial, digamos, desde el momento de que optaba por dejarse, digamos, o llevarse las cosas que entre los dos hacíamos, digamos, electrodoméstico, que la tele, que la radio, cosas así. El momento también de que mi identificación o lo que es, digamos, tarjetas de crédito, tarjetas de mis hijos, todo lo que me identificara hacia mi persona. Recalco que en ese momento que yo decidí romper el silencio, yo me encontraba en formación humana, la cual pude ir identificando cada uno de los tipos de violencia que yo vivía. Y para mantener un no firme, de que ya no más. Y bueno, ahora nos va a acompañar la compañera Ana Carmen Zamora del grupo Prostíbulo Poético desde Venezuela. ella nos va a compartir también un poco de arte feminista y rebelde. Así que desde Venezuela recibimos de una forma muy calurosa a la compañera Ana Carmen, que hoy también viajó desde muy temprano de San José para estar acá con todas y todos nosotros. Buenas, este poema se llama La Virgen de los Ángeles. La Virgen de los Ángeles es blanca, de piel tersa, cabellos castaños que ondulan en el viento, expresión tranquila, con una dentadura que se adivina perfecta. No me mira la Virgen, yo le suplico y ella no me ve. Tiene las manos limpias y las ropas de lino la acarician. La Virgen de los Ángeles no es mía porque yo nunca fui de ella. Mi Virgen es la que tiene las manos fuertes de junco descoloridas a fuerza de lavar la ropa, las uñas sucias de pelar la pimienta en las tardes y el cabello pegado al cráneo con los vapores del sancocho. Mi bella niña tatuada por el sol, con el cabello negro y liso, indiecita, aquella que virgen crió los hijos de la clase alta de su país. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor nunca estuvo contigo. Bendita eres entre todas las vírgenes y bendito es el fruto de tu vientre. Todos nosotros. Bendita es la María con su sonrisa torcida y su cara marcada con más sonrisas que dolor. Benditos sus brazos duros a fuerza de cargar naranjas y bendita esa totonita que se entregaba retozos con el hijo o el sobrino del patrón para luego limpiarse en el agua del rocío. Dios te salve María Perfecta, Cati, Yeismar, Lucy, Luisa, benditas sean todas las víctimas crucificadas por su clase social. Yo te rezo a ti. Me duele la raíz, el tuétano y el Santa María. Madre mía, ella nunca rogó por mí ni por nadie, porque ella sí trabajó por todos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias, Ana Carmen, por compartirnos esta fuerza. Ahora va a compartirnos otra poesía más. En 23 años cabe la muerte, toda clase de muerte. Me he cansado de dar pésames, me rehúso a recibir uno más. Un lo siento no arregla nada. No es luz un lo siento, es un punto de oscuridad en medio de la nada, es un grito al vacío. Lo siento por tu muerte, lo siento por los cuerpos que debes cargar contigo. Un cuerpo de 23 años no pesa los 46 kilos que le corresponden, porque la muerte tiene masa. La muerte exige ser cargada, exige ser resuelta. Yo, Ana Carmen Zamora, juro que mi vida será dedicada a la venganza. Conmigo debe morir el patriarcado que se llevó tantos nombres públicos e infinitos nombres privados. Conmigo se va el SIDA que se ha llevado tantos nombres prohibidos de mencionar. Conmigo se va el golpe que se acepta, el puño que me tocó de pequeña y que ahora no logro vomitar. Conmigo se va la presión incesante y el sentido de culpa judeocristiano que le ha puesto la soga al cuello a las mías. Muerte, amiga, te intercambio la muerte física de mis hermanas por la muerte de nuestro padre sistema agonizante. Deseo abortar lo que ha matado tanto antes de volverme 46 kilos de muerte en la espalda de las mías. No me importaría ser una vida anónima si ello me permite ser una muerte de paz. Muchas gracias, Ana Carmen, por compartirnos con esta fuerza, esta irreverencia también, porque así es, necesitamos vomitar, abortar toda esta violencia patriarcal que nos persigue todos los días. Así que no vamos a permitir que sigamos siendo víctimas de esta violencia. Vamos a salir a las calles, vamos a acuerparnos, vamos a luchar por nuestros derechos para no estar dentro de esas letanías como víctimas crucificadas por el patriarcado. Esta fue la tercera edición de Radio Calles y Cuerpos en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Queremos agradecer a los compañeros de las comunidades indígenas de Salitre y de Cavagra que nos acompañaron hoy y que prácticamente atravesaron todo el país para estar aquí. Y también queremos agradecer a las compañeras del CIEM, del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, por hacer este encuentro posible, por contactarnos con Cindy Guevara, la encargada de la Oficina de la Mujer aquí en Ojancha, y porque creemos que estas redes son importantes para todos los trabajos comunitarios. Así que les invitamos a seguir tomando los espacios públicos y radiofónicos junto a nosotras, junto a sus comunidades, junto a sus instituciones cercanas y junto a sus vecinos y vecinas. Nos despedimos con un abrazo muy caluroso, rebelde, feminista, acá para todas las mujeres, todas las personas que están acá y que nos escuchan. Defendiendo ríos. Defendiendo nuestros territorios. Defendiendo la vida y nuestro cuerpo como territorio. Contra la feminización de la pobreza. Radio Calles y Cuerpos. Acuerpando a las mujeres rurales. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Hola, soy Neri. Yo soy Melisa. Somos de la colectiva Caminando, una colectiva feminista y autónoma. Acuerpamos vigilias y movilizaciones a nivel nacional para denunciar la violencia contra las mujeres. Nos vimos en la necesidad de realizar un registro de datos y noticias sobre los femicidios que ocurren en Costa Rica. Mujeres que han sido asesinadas con la complicidad de las instituciones estatales y el silencio de la sociedad. Creemos que la comunicación comunitaria es vital para la resistencia en contra de la concentración mediática y la manipulación de la información. Además, es una herramienta por la lucha de nuestros derechos. Por eso, les invitamos a organizarse y empezar sus propias iniciativas de comunicación comunitaria. Porque nosotras también contamos. Yo cuento, vos contás. Comunicación comunitaria para que nuestras voces sean escuchadas. Un mensaje de Voces Nuestras y los colectivos de Puntos de Cultura, con apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud y PAN para el Mundo. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. El 1 de diciembre se conmemora como el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y prácticamente este es el único día al año en que los medios nacionales se ponen a hablar del tema. Actualmente miles de personas en Costa Rica viven con VIH y esta condición médica sigue rodeada de estigmas y discriminación, haciendo que la población tenga muchas dudas, miedos e información errónea. En el periodo del 2002 al 2015 se diagnosticaron poco más de 8.000 personas con VIH. Los casos detectados se presentaban en su mayoría en hombres entre los 20 y 49 años. En el año 2016, 500 personas más fueron diagnosticadas y este 2017 se siguen sumando casos, especialmente entre personas jóvenes. La Cabuya entrevistó a una de las activistas de la Asociación Esperanza Viva para conocer sobre la realidad del VIH en Costa Rica. Rocibel Zúñiga Guardia, una de las fundadoras de la Asociación Esperanza Viva, nos cuenta sobre la situación actual en el país. A nivel mundial, el virus del VIH ha tenido una tendencia en ir creciendo, ¿verdad? Es un tema en el cual también hay una preocupación porque cada día son más jóvenes los que se están infectando por VIH y esto no segrega a Costa Rica. Nosotros como país sí se ha visto un incremento en la condición de salud por VIH o en diagnósticos por VIH. En el 2016 hubieron más de 500 casos nuevos de VIH y de estos casos nuevos la mayoría de personas son personas jóvenes. Estamos hablando en que las personas están diagnosticando entre los 15 a los 25 años. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes están teniendo prácticas sexuales de riesgo, pero además no tienen la educación ni han tenido tal vez la información necesaria y requerida para poder prevenir estas conductas de riesgo o estas prácticas sexuales que están teniendo. Obviamente el VIH tiene que ver con lo que es la salud sexual y la salud reproductiva, y al tener que ver con el tema del sexo, pues tenemos que ir quitando muchos estereotipos y mitos que existen en torno a esta condición de salud. ¿Cuáles son las razones de que las personas se sigan infectando con VIH? ¿Cuáles cambios se requieren en nuestra sociedad para frenar el aumento de personas jóvenes con VIH en nuestro país? Rocibel nos comenta. Mira, eso es un tema que se las trae y yo creo que es una deuda que como país tenemos. el tema de la educación y de informar a través de la prevención y de tener este diferente sistema de información y de educación para la población en general es una deuda que existe en el país. Únicamente se hacen campañas una vez al año para el 1 de diciembre. ¿Por qué el 1 de diciembre? Porque es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH, lo cual no debería de ser así, porque todos los días las personas tienen prácticas sexuales. Todos los días los jóvenes y los adolescentes están experimentando. Y aunado a eso también, todos los días estos chicos y chicas en edades de adolescencia y donde están descubriendo su sexualidad, que están experimentando, también están experimentando otras conductas, como son el alcohol y las drogas, que son también detonantes y determinantes para tener ciertas conductas de riesgo y que la persona no tenga como sus 5 sentidos, ¿verdad?, para poder decidir cómo querer tener una penetración y mucho menos negociar una relación o un tipo de penetración. Y mucho menos se acordarán de un condón, ¿verdad? Porque también el condón es un tema que también se las trae y hay muchos mitos y tabúes en respecto al uso del condón. El condón es la mejor forma para protegerse contra el VIH. Esto está científicamente comprobado, pero siguen los mitos de que al usar el condón en las prácticas sexuales no se siente nada o que son incómodos. Escuchemos la información que busca romper estos mitos. Hay una gente que dice que usar un condón es como comerse un confite con el papel, ¿verdad? Con la envoltura, porque dicen que no se siente lo mismo. Realmente no es cierto. No se trata de creer en esos mitos que hemos venido pasando de generación en generación, sino se trata de un tema de prevención. El miedo y la discriminación rodea a la infección del VIH. ¿A quién debemos de recurrir? ¿Cómo puedo saber sobre mi condición de salud? Para estas preguntas y más, Rocibel nos aconseja. Hay muchas formas de hacerse la prueba por VIH. Si vas a un centro de la Caja del Seguro Social, te lo puedes hacer en cualquier EVAIS, en cualquier clínica o en el hospital. Ahí se te lo van a hacer, te van a hacer una serie de preguntas, te hacen la preconsejería, te hacen la prueba y después viene la posconsejería. Más o menos está durando como entre un mes, mes y medio, para hacer todo ese tipo de digamos, ese ciclo de atención. En el caso de las personas, de hombres que tienen sexo con hombres, y cuando digo hombres que tienen sexo con hombres, no me refiero solamente a las personas que se identifican como gay o como homosexuales, sino cualquier hombre que en algún momento haya tenido una práctica con otro hombre. Y estas personas o estos hombres pueden acercarse a la asociación y se remiten a las clínicas DICE, que son las clínicas que están trabajando dentro del proyecto, y son 5 clínicas, en donde se le hace la referencia a la persona que viene aquí a la asociación. Si la persona desea, alguno de los educadores lo puede acompañar a esta clínica. En esta clínica, con esa referencia, la persona inmediatamente va a ser atendida. Se le van a mandar a hacer las pruebas tanto de VIH como de otras ITS, por ejemplo sífilis y hepatitis, y se le programa de una vez la cita para la entrega de resultados. ¿Qué es la diferencia con este método? Que ahí mismo en la clínica está la trabajadora social, la psicóloga, el médico, entonces vas a tener una contención y un abordaje realmente profesional. Y si la persona es detectada con alguna ITS o con VIH, inmediatamente se inserta dentro del sistema de salud para que inicie su tratamiento y sus controles médicos. Hay algo importante, que con esta modalidad no importa que la persona no sea asegurada, porque el proyecto permite darle a esta persona y hacerle un trámite para buscarle algún tipo de modalidad de aseguramiento. Igual si es una persona migrante, puede tener esta referencia, igual lo vamos a abordar y se le va a dar toda la contención y se le va a brindar asesoría para regular su estatus migratorio. Debemos abandonar los mitos y los miedos. El VIH no es una sentencia de muerte. Rocibel nos amplía. Hoy por hoy, y bueno, desde que hay un medicamento antirretroviral, ¿verdad?, y una atención también integral médica con sus deficiencias como cualquier otro programa, es una atención que se da biomédica, pero eso también le permite a la persona mejorar su calidad de vida y mejorar también su condición de salud. El medicamento tiene ese efecto dentro de la persona, y al tener ese efecto, lo que hace es que la persona puede tener una condición de vida totalmente normal, puede tener un trabajo estable, puede estudiar, puede tener su familia, puede tener hijos inclusive y procrear, puede tener cualquier proyecto de vida que la persona se quiera forjar o quiera llegar a tener. Hay algo importante y es que a veces pensamos que una persona con VIH es sinónimo de muerte y no es cierto. Ahora, hoy por hoy, las personas no se mueren por el VIH. Las personas que han fallecido a causa de esta condición de salud es porque han llegado con un diagnóstico tardío. Y por otra parte, hay otras personas que, digamos, es porque dejan el medicamento antirretroviral, ¿verdad? Dejan los medicamentos, no los toman. Y entonces también su sistema inmunológico se va deteriorando. Pero ¿cómo es una persona con VIH? Es una persona normal. O sea, puede ser aquella persona que va con nosotros sentados a la par de un bus, aquella persona que nos atiende en un banco, en un hospital inclusive, aquella persona que nos puede dar clases, porque hay personas que son profesionales, son maestros. Cualquier persona puede ser una persona con VIH. Y realmente las personas hoy por hoy tenemos una vida normal, nos desempeñamos normalmente como cualquier persona, igualmente tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, igualmente tenemos ganas de querer, de ser queridos, de amar y de ser amados, de poder demostrarle a las demás personas de la sociedad que somos tan proactivos como cualquier otro individuo y que a veces podemos dar tal vez mucho más, porque el VIH te llega a mover emociones y te llega a poner en una condición de una persona más humana. Si quieres saber más sobre el VIH y conocer sobre el trabajo y los proyectos de Esperanza Viva, les puede contactar por el Facebook Esperanza Viva o al teléfono 4700-5450. Recuerde que se puede acercar a la asociación sin importar su condición de aseguramiento o migratoria. Esta nota fue elaborada por nuestra compañera Naila Carvajal. Y hasta aquí llega el programa de hoy, pero seguimos tejiendo resistencias en La Cabuya. Les recomendamos seguirnos en Facebook para conocer más sobre otras propuestas e iniciativas comunitarias de Rebeldía. Y entonces nos vamos despidiendo de esta hora de programa. Así es, y por eso le mandamos un fuerte abrazo a usted que nos escucha semana a semana a través de Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por esta frecuencia para seguir tejiendo resistencias. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.